Frecuencia Show, 20 años en el aire. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Buenas tardes a toda la gente linda que nos escucha miércoles tras miércoles. Mi nombre es Gastón Magallanes. Estamos en la 102.9 para hacer Frecuencia Show junto a Damián Espadea en la operación técnica. Nico Di Nobile, que está al llegar ya con algún problemita de tránsito. Y estamos para hacerte compañía hasta las 20 horas. Recordá que a las 19 horas tenés Frecuencia Fans. Es tu hora, así que podés mandar tus mensajitos a nuestras redes sociales y a nuestro WhatsApp, que podés pedir tu tema, podés dejarnos un mensajito de voz y compartir con nosotros esta linda tarde, que en la provincia de Buenos Aires está haciendo una temperatura de 25 grados 4, muy agradable. Se vino el otoño, este 21 de marzo vino el otoño, así que comenzamos con una muy linda temporada. Muy agradable la temperatura, teníamos estas olas de calor que nos estuvieron aquejando en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del territorio nacional. Bueno, señor Damián, vamos a comenzar con música, pero antes te voy a decir las redes sociales, arroba RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta, desde cualquier rinconcito del planeta, lo haces a través de www.fmradiovox.com, y ahí nos escuchás desde donde vos estés. Si querés mandarnos un mensajito, lo haces al 11-64-00-7047. Hoy tenemos mucha música, mucha info. Tenemos una nota también pactada con Nico. Así que quédate con nosotros a pasar esta linda tarde de radio. Hoy te invito a ver el sol. Esta noche es el momento, está despertando el sol, desnuda de nubes tu cielo. Salgamos a respirar, abrir las ventanas del alma. No hay tiempo para perder, la revolución no es mañana. Hoy te invito a ver el sol. Oh,

satisfação, Dieguito Torres, Nath Roots na área. Muchas gracias, hermano. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Seguimos en Frecuencia Show. Quédate con nosotros, 102.9 de tu dial y en www.fmradiobox.com. Bueno, tenemos que mañana jueves juega Argentina, juega frente a Panamá y se van a estar dando los festejos posteriores a la Copa del Mundo. Es el próximo partido es el primer partido después de la Copa del Mundo, después de haber obtenido la tan ansiada Copa por parte del equipo de Lionel Messi, y lo va a hacer en el estadio emblemático que juega Argentina siempre, que es en el Estadio Monumental más, en este caso. Y lo va a estar haciendo a partir de las 20:30. Pero antes va a haber algunos números musicales, algunos atractivos para la gente que vaya tempranito al Monumental. A las 16:15 va a estar Fer Palacio. No sé qué tiene que ver con la selección, pero va a estar el DJ. Es amigo de ellos. Muy bien. Damián me recalca que es amigo de la selección. Bueno, Fer Palacio, 16:15, 17:25 se pasará un documental sobre la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. A las 18 tocan los Totoras, que también son muy íntimos de Lionel Messi y de la selección. 18:40 de nuevo estará el DJ Fer Palacios. A las 18:55 la T y la M, que también cantan. Hay algunos temas alusivos a la selección. 19:10 va a estar Fernando Romero, el creador de la letra Muchachos. Va a cantar junto a El Tula. No va a estar La Mosca. No, raro, algo pasó ahí, pero no va a estar La Mosca. A las 20:20, el cantante de tango Ariel Ardit, que va a cantar y va a entonar el himno nacional argentino. Mirá, lo digo, ya se me pone la piel de gallina. Y a las 20:30 va a dar comienzo este partido amistoso entre Argentina y Panamá, que dicho sea de paso, es fecha FIFA, así que es una fecha oficial. 21:15 en el entretiempo va a cantar Woz, que va a tocar el tema ese que todos conocimos. Y 22:45, posterior a la finalización del partido, va a estar tocando la conga, cerrando y con broche de oro, ¿no? Estos festejos por la obtención de la Copa del Mundo. Así que todos los afortunados que hicieron fila virtual y consiguieron sus ansiadas localidades, que disfruten. Los que compraron la entrada en forma de reventa, bueno, tuvieron que pagar un manguito más, pero van a disfrutar de la selección de todas maneras. Y bueno, esperemos que esté lindo el clima, que por ahora no se avecinan lluvia ni nada, pero que esté lindo el clima para que la gente y la familia que va a ver a Lionel Messi y todos sus compañeros puedan pasar una muy linda velada. Nosotros ahora vamos a continuar con un poco más de música en esta tarde que está hermosa en la provincia de Buenos Aires, que está hermoso en esta Argentina que está siendo pasada por agua en la parte central, y así que le mandamos un saludo grande y un cariñoso saludo a la gente de Córdoba, de San Luis, de toda la zona centro del país que, bueno, recibieron la tan ansiada lluvia. ¿Con qué seguimos, Damián? Café Tacuba, sonando en Frecuencia Show. Lo que más quiero en este mundo es saber.

acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Bueno, continuamos en Frecuencia Show hasta las 19 horas en vivo y después de 19 a 20 tenés Frecuencia Fans. Así que si querés dejarnos tu mensajito, lo haces al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro periodista deportivo, el señor Matías Moholy. ¿Cómo está, Gastón? ¿Cómo están todos en casa? Linda tarde. Excelente. Agradable. Súper agradable. Con mucho viento. Va, mucho viento. Con una brisa fresquita. Sí, fresquita. De otoño. De otoño, exactamente. La verdad, por suerte bajó la temperatura después de estos calores que estuvo haciendo. Así que bueno, vinimos con ganas de contarles toda la información deportiva del día a la fecha. Se viene el partido tan esperado, el partido de la selección. Se agotaron absolutamente todas las entradas. Miles de personas haciendo fila para conseguir un lugar en el Monumental. Realmente se vendieron pocas entradas. La reventa es increíble. Es increíble. La reventa, ¿sabés de los precios que están hablando, no? 80, 60. Exactamente, una locura. Messi fue a comer a un restaurante en Palermo. Don Julio. Exactamente, y se armó una locura en la puerta. 3.000 personas fueron a esperarlo. No hubo ningún tipo de previsión de parte de la policía, ningún operativo policial. Y Messi salió. Messi salió pero en medio de la gente. Escoltado. Pero salió con sonrisas, no salió enojado. Mirá, o sea, un tipo que está disfrutando de esta popularidad, ¿no? Aparentemente le dijeron para salir por una puerta que estaba atrás y dijo que no. Dijo que no. Recordemos que hace un tiempo Leo no podía salir a caminar por el país porque era insultado. Claro. O por lo menos podría llegar a tener algún tipo de problema porque, bueno, la gente estaba muy enojada. Sí. por un montón de cosas. Creo que se está dando lo que él quería, ¿no? Que la gente pasear por Argentina y que pase estas cosas. Que a Messi siempre le han pasado afuera, le han pasado en Europa. Y hoy claro. se da vuelta porque capaz en París lo silban y en Argentina... Bueno, no puede ni salir a comer, que la gente se abalanza por estar una foto, por estar cerca de Lionel Messi. Realmente algo muy lindo, se lo merece. Sí, merece. No sé si está tan bueno, por un lado, pero bueno. Por un tiempo yo creo que va a ser así. No sé si ustedes vieron el video viral de la autopista, llegando al peaje, que una chica, ve, es el auto de Messi, empieza a filmar. Y le gritaba, y uno de los acompañantes le dice, gritá, le grita, Messi baja la ventanilla, la saluda, y la piba casi se desmaya, en el peaje. O sea, ahí te das cuenta la grandeza del mejor jugador del mundo, ¿no? O sea, un tipo súper humilde, que creo que complace a todos, por lo menos en lo que él puede, cumple sueños, ¿no? Bueno, y es muy lindo el tema que está sonando. Estamos con una cortina de voz. Justamente se dio cuando Argentina termina consiguiendo el campeonato del mundo después de tantas veces, ¿no? De intentarlo tantas veces, de no renunciar, renunciando en el medio y volviendo a la selección y termina, bueno, con esta coronación. Habló Scaloni. En un rato vamos a estar diciendo las más importantes de la entrevista de Lionel Scaloni. Se dieron varios momentos graciosos. La verdad, se lo vio muy distendido al entrenador de la selección campeona del mundo. Se emocionó también. Se emocionó también. Pero para mí la parte más graciosa fue cuando dice: yo no me levanto todos los días diciendo soy el técnico campeón del mundo. Y creo que ustedes tampoco, dice. Y empezaron a cantar, dale campeón. Se levantan diciendo soy periodista campeón del mundo. De la selección campeona del mundo. Le dijeron todos que sí. Todos los días, me levanto y digo soy campeón del mundo. Así que bueno, un lindo ida y vuelta. Otra vez todos en el país. Para disfrutar lo que va a ser. Tal vez podría haberse dado con un partido de más importancia. Panamá trajo muchos suplentes. Va a ser un partido realmente para... Igual, por más que Panamá traiga al presidente, traiga... No, está bien, pero bueno, el mejor jugador panameño. Se podría haber hecho un titulares contra suplentes y capaz era más entretenido que hacer venir una selección como Panamá o como Curazao y jugar un partido. Va a haber muchos shows. La cancha del Monumental va a estar abierto a partir de las 4 de la tarde. Va a estar tocando la Conga, va a estar tocando la T y la M, va a estar tocando Fer Palacio. Se habla de Tini. Se habla que puede estar Tini, todavía no está confirmada. No creo. Puede estar en el show del Entretiempo. Dicen que el Entretiempo lo hace vos. Bueno, se estaba rumoreando que Tini podría llegar a... Capaz que en el tercer tiempo está seguro. Lali va a cantar el himno. ¿Lo bajaron a Lali? La bajaron a Lali de último. Sí, un cantante de tango. Un cantante de tango. Sí, bueno, sí. Lali, hasta donde sabía, Lali iba... Lali iba a estar cantando el himno. Hay algo que... Bueno, hay un gran ausente. ¿Quién es ese gran ausente? El Papu Gómez. El Papu Gómez. ¿Será verdad los rumores o no? ¿Qué hizo, brujería? ¿Magia negra? Pero yo lo que digo es, si Lo Celso... No jugó. No, si Lo Celso iba, el Papu Gómez también iba. No es que el Papu entró por Lo Celso, entonces no tiene sentido. No, pero bueno, estaba Joaquín Correa, ¿era? No, ¿cómo es? Los que no fueron... Correa y Nico González. Ellos sí, se quedaron en Arafue. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver, sigue sin tener que ver con el Papu Gómez. Si el Papu Gómez no... El Papu Gómez jugaba igual. O sea, o sea que puede ser un rumor que no tenga nada que ver. Para mí son esas teorías conspirativas, ¿viste? De Twitter, que salen en las redes en los últimos tiempos que... ¿Y por qué no está el Papu? Porque está lesionado. Pero no puede venir, aunque sea... El Sevilla, no, el equipo... no lo dejaron. Exactamente, no lo dejó venir. Se acaba de lesionar y se está recuperando de una lesión. Entonces el mismo equipo dijo que no tenía sentido venir a lesionarse. Exactamente, por dos partidos. A lesionarse por este lado. Por dos partidos que no tenía mayor trascendencia, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando además de la selección argentina, que acapara un poco todo el tema, ya que hay fecha FIFA. Boca juega por Copa Argentina este sábado frente a Olimpo. Puede ser el último partido de El Negro. Hugo Benjamín Ibarra al frente del equipo. Vamos a ver cómo le va al Xeneize, que no levanta cabeza. ¿Quién agarra? Mirá, este sábado... Probabilidades. Este sábado en España se juntan Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, Martín Palermo. Se van a encontrar en el partido de leyendas del Villarreal. La verdad, hay capaz que toman el mismo avión. De gala y de sombrero, traje y sombrero. Hay que vestirse, sí, porque juegan Román y Martín. Bueno, para los hinchas de Boca, sí, es algo muy lindo. Y para el resto que los vio jugar, claro, realmente Martín Palermo, uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol argentino. Y en el caso de Juan Román Riquelme, uno de los mejores jugadores creo que ha tenido el país, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Y aparte, la mayor cantidad del tiempo jugando en la Argentina, ¿no? Claro. Porque estamos acostumbrados a que los que mejor juegan se terminen jugando en Europa. No, además fueron protagonistas de un equipo hiper ganador como fue el Boca de Carlos Bianchi. Y creo que marcaron el fútbol argentino, ¿no? El fútbol internacional, porque tuvieron una final frente al Real Madrid soñada, con dos goles de Martín Palermo. La verdad que fue un equipo que marcó. Junto con Guillermo también, ¿no? Así que bueno, en principio, si se va Negro Ibarra, hay plan B, agarraría provisoriamente Errón, que es el técnico. Mariano Errón es el técnico de las divisiones inferiores de Boca, la reserva. En principio agarraría Errón y después se vería si traen un técnico para la Copa Libertadores o no. Todo depende del partido de Boca con Olimpo, que si Boca queda fuera con Olimpo sería una catástrofe, ¿no? ¿Está ahorrando guita Boca? Mirá, después de mucho tiempo hubo silbidos en la Bombonera, algo que no pasa en la Bombonera, generalmente siempre se alienta. Se silbaron a dos jugadores, dos de los protegidos de Riquelme también. ¿Benedetto? No, Benedetto hubo aplausos y silbido, hubo ahí un poquito y un poquito. Pero más aplausos, hubo más aplausos. Benedetto no jugó mal. También es difícil ser nueve de Boca hoy por hoy cuando no llega una pelota, ¿no? No, además que hizo tres goles en un partido después, olvídate, que no hizo mucho. Se lo silbó a Villa, se lo silbó a Paul Fernández, dos jugadores que constantemente Juan Román Riquelme defiende. Y en el final del partido se lo silbó Ibarra. Claro. Se lo puteó también mucho Ibarra. Algo que no me gustó mucho porque, bueno, Ibarra es uno de los más ganadores, exactamente, claro, de la historia del club. Y eso no se hace. Yo tengo una teoría que el Consejo del Fútbol maneja mucho el primer equipo. Bueno, lo estaría manejando un poco mal el Consejo del Fútbol. Por eso, pero se lo equipo. Manejaban a Bataglia también. Y creo que... No sé, no creo. ¿No? ¿Te parece? Pero bueno, Boca es un club grande y le está pasando también a Independiente, que... A eso íbamos. Pasando a la... El presente de los equipos grandes, el Rojo es otro que no levanta cabeza. Empató sobre la hora con Colón en un partido insólito. Por donde se lo mire. Gols hizo un penal que no lo podemos hacer ni en el barrio. ¿Cuántos años tiene de futbolista profesional? ¿20 años? Y debe tener 35 goles, 36. Por eso, 20 años de profesional. Sí, tranquilamente. Eso ni en el Potrero. En el Potrero te lo cobran, ¿eh? Terrible. Eso te lo cobran en el Potrero, en cualquier lado. Terrible. Increíble. Y después, bueno, el técnico saliendo a matar a un chico de 18 años en conferencia de prensa. Realmente impresionante. Así que después de esa conferencia de prensa terminó afuera y ahora se busca técnico. Fueron ya varios los llamados que hicieron. Haaland fue uno de ellos. Haaland dijo que no. Gracias, pero. Lo llamaron a Bataglia. Bueno, hubo varios llamados. Por ahora no encuentran técnico y vamos a ver. Uno que estaba en Chile también, que estuvo en San Lorenzo, no me acuerdo el nombre, pero tampoco, también les dijo que no. Agarró el Moncho Monzón, así que hay que darle una oportunidad a Monzón, que siempre que Independiente lo necesitó, obtuvo buenos resultados. Así que capaz que, y él tiene mucha experiencia con juveniles, tiene mucha experiencia, por ejemplo, en Argentinos de Quilmes, que lo hizo ascender de categoría. Tenía muchos chicos y es como que tiene muy, muy buen feeling con las divisiones inferiores. De hecho, ahora subió 5 futbolistas, incluidos el avioncito Rambert, el hijo de Pascualito, que es goleador de la reserva. Así que también son 6 promesas juveniles de Independiente. Mirá vos. Bueno, el Rojo que tiene que levantar cabeza urgente porque se puede llegar a complicar con el descenso. Sí. Es una realidad, si no empieza a sumar puntos, hoy se valora mucho la campaña que hizo Falcioni, que ha sumado un montón de puntos, pero recordemos que este año es promedios y el peor, ¿no? Bueno, Independiente no creo que llegue al peor, no creo que llegue este año al peor promedio, pero el año que viene, cuando se empiecen a borrar las campañas buenas, por así decirlo, o que sumaron más puntos, se puede llegar a complicar. Y además que el próximo campeonato ya descienden los dos últimos y uno por promedio. Bueno, se empieza a complicar el panorama para Independiente, que tiene que salir rápido. Tiene que ser buena campaña ahora y buena campaña el torneo que viene. Pasamos a San Lorenzo. San Lorenzo perdió contra Newell's. Se perdió la oportunidad de estar en la punta. Y el que sí la aprovechó es el River de Michelis. Un River que está más o menos aceitado. Más o menos ayudado. A veces juega bien, a veces juega mal, a veces lo ayudan un poquito, a veces no. Pero lo cierto es que está puntero. Le sacó 7 puntos a Boca. Y aparentemente podría ser uno de los máximos candidatos a ganar el título, ya que hay pocos que lo pelean, ¿no? Hay muchos equipos en pocos puntos. Y por último me queda Racing, que le ganó 3-1 a Unión con un poquito de suerte, y va levantando el equipo de Gago. Veremos si puede dar pelea hasta el final como lo hizo el campeonato pasado y ganarlo, ¿no? Excelente, Mati, como siempre. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro conductor Nicolás Dinoville. ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenido, Gago. Ya está, yo bienvenido. Te agarró la gran Mati Moholy. Sí. Mucho tráfico, la verdad. Mucho tránsito. Claro, acá el horario de colegio se corrió una hora. Claro. Ahora hay una hora más de clase. Por eso salen a esta hora, ¿no? Debe ser, sí. También creo que debe ser por el calor, ¿no? No, agregaron una hora más de clase. O sea que ahora todos los chicos tienen para recuperar, ¿no? Claro, están recuperando. Creo que agregaron más horas de lengua y matemática. Muy bien, para que aprendan. Para que aprendan más. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Cara, mente, como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza, pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube, monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 2042, 15 65 16 74 90. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en esta hermosa tarde, una tarde ya más acorde al otoño, con una temperatura también otoñal, compartiendo nuestro clásico semanal. Enseguida se viene Frecuencia Retro, enseguida se viene Frecuencia Fan, con todo a partir de las 7 de la tarde. www.fmradiobox.com para que bajes la P y nos escuches en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Y si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al... Lo haces al 11 64 00 70 47. Bueno, todas las miradas están... Todos están expectantes del partido de mañana. Ya habrán hablado todos, seguramente. Sí, hablamos muchísimo de este partido amistoso, pero que no se vive como amistoso, sino como una fiesta que la gente todavía quiere seguir festejando el campeonato. Entonces, bueno, más allá de las 83.000 sí, entradas que vendieron, dice que va a haber mucha más gente. Sí, se vendieron menos entradas. Hay entradas truchas. Se vendieron 63.000 más o menos. El resto fue todo protocolo. Claro. Va a haber mucha gente alrededor del estadio. Y lo que va a haber, muchos shows. Así que va a haber shows en el entretiempo, antes de comenzar el partido. El cantante Ariel Ardit va a cantar el himno nacional. Va a estar Woz en el entretiempo cantando. Y el que va a hacer algunos entres ahí también es este DJ, que es muy amigo de Fer Palacio. Ferpa. Que es muy, muy querido por toda la selección. Así que va a animar un poco esa fiesta. Hace una fiesta. Y cierra la conga. La conga también va a estar. Así que va a ser una fiesta para que el público pueda estar más cerca de la selección después de, bueno, de lo que fueron los festejos del 20 de diciembre. Es una forma de que la selección festeje con su gente, ¿no? Claro. De acá, porque allá también han festejado con su gente, pero festejar de local, con toda la gente, con el fervor, con la alegría, y encima con el grupo que se armó esta selección, que es maravilloso, ¿no? Así que bueno, Messi estuvo ahí dando vueltas por algunos... Como acá no se tienen que cuidar tanto, no tienen que entrenar tanto porque es un amistoso, se dio el lujo de ir a comer algunas parrillas, de sacarse foto con algunas figuras. Así que, bueno, estaba muy contento Messi de estar en la Argentina y de reencontrarse con su público. Estuvo con Adrián Suar, Con Marcelo Tinelli también ha sido fotografiado. Con Gustavo Bermúdez estuvo en la misma cena con Adrián Suárez en el restaurante Don Julio, ahí en Palermo. Y bueno, con su madre, con mucha gente, que muchos amigos, ¿no? Sí, sí, sí, muchos. Toda una fiesta para la selección nacional que se reencuentra mañana en el estadio River Plate junto a su público para disfrutar de. Y ahí seguramente van a llevar la Copa del Mundo y la van a dar como una vuelta olímpica. Imaginamos que sí, va a haber una réplica. Y... Ah, va a estar el creador de muchachos también. Ah, claro. Sí, sí, porque la no puede estar es la mosca porque están afuera. Pero va a estar el autor, ¿no? Exactamente, claro. Que me parece va a cantar el tema con el Tula. Con el Tula, exactamente. Con el bombo. Exactamente, así que va a estar lindo el día para seguirlo por la televisión, para ir a la cancha. Recordemos para que, estar... bueno, la hinchada de la selección argentina ganó el premio de Besta, la mejor hinchada también. Así que lo recibió el Tula. Exactamente, que fue lo más bizarro del premio. Que además, tiene más años que Matusalén, ¿no? Sí, sí, 82. Yo les voy a recordar, hoy nos levantamos campeones del mundo también. ¿No? Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, toda la expectativa puesta para, más que nada, para ver a sus ídolos, ¿no? A todos, a Messi una vez más. Va a ser una verdadera fiesta para los que tuvieron el privilegio de conseguir esas entradas, porque fue una matanza, ¿no? Exacto, y contrarrestar todos los silbidos que le dio la hinchada del Paris Saint-Germain a nuestro 10. Bueno, enseguida tenías algo más de... No, vamos a un tema musical y enseguida venimos que tengo que hacer una nota que nos están esperando. ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Conciertos más que sin embargo. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 6 de la tarde. No te muevas de la box de la 102.9 y vamos a nuestro espacio Descubriendo Artistas. Y en este caso nos vamos a ir a Córdoba. No hay nada que decir del cuarteto, que es la música de moda desde hace mucho tiempo, pero ahora es como que está más de moda todavía. Y uno de los mejores ritmos argentinos, ¿no? Sí. Y vamos a hablar ahora de la 440, que es una banda de cuarteto y cumbia oriunda de Arias, Córdoba, uh-huh, con más de 14 años de trayectoria y que acaban de ser los ganadores del Precosquín Cuarteto 2023. Y para hablar de esta banda, que es una banda familiar, por otro lado, vamos a hablar ahora con Franco, que es el líder de esta banda de la 440. ¿Qué tal? Te habla Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda cómo están disfrutando de este, bueno, de este premio, ¿no? Del Precosquín 2023. La verdad está muy bien, presente, muy lindo, ¿viste? Es algo impensado para nosotros, nos anotamos como quien dice jugar. Tuvimos la suerte de lograr el triunfo y bueno, pisar uno de los escenarios más importantes que tiene la Argentina, que es el escenario Cosquín, ¿viste? Que es un escenario que ha pasado historia ahí, sí, arriba. Así que haber estado ahí para nosotros fue un logro y una meta muy importante que la venimos armando hace mucho tiempo. Viste, como vos decías, somos una banda familiar, está mi viejo, está mi hermano, más que nada mi viejo, que hace tanto que la rema, tener un premio de esta envergadura, para nosotros fue algo muy importante. Sí, sí. A ver si estamos siempre con dificultades por el wifi. ¿Estás escuchando bien vos? Sí, sí, sí. Ahora sí. Bueno, y sí, a propósito decías, es más fácil, se hacen más llevaderas las cosas siendo, trabajando en familia, ¿no? Siendo todos de la familia prácticamente. Claro, sí, sí, viste, tiramos todo para el mismo lado. Igualmente todos los chicos que estamos en la banda empujamos todo de la misma manera. Somos un grupo de pueblos donde nos conocemos todos y donde nos apoyamos entre todos. Claro. ¿Y cómo surge la 440? Bueno, ya llevan varios años, ¿no? Pero es como que ahora, a raíz de este premio, están con más ahínco, ¿no? Claro, hace 14 años que está la banda, mi viejo hace muchos años que está, y bueno, empezamos a tocar nosotros y dijimos, bueno, vamos a cambiar el nombre para poner un nombre un poco más comercial, y bueno, y a poquito se fueron dando las cosas, y bueno, en pandemia nosotros trabajamos muchísimo. Ajá. Uh-huh. Hicimos muchas grabaciones, viste, cuando a muchos los perjudicó, a nosotros en ese sentido nos benefició. Estuvimos sacando un tema por mes, sacamos 15 temas en pandemia. Un montón. Sacamos muchísimos temas y eso nos hizo a lo mejor que haga un poquito más de ruido el nombre de la banda. Entramos en medios importantes, masivos, que por ahí es complicado entrar, hemos entrado, viste. Así que bueno, y ahora con esto del premio del Cosquín Cuarteto. Es un empujoncito más. Uh-huh. ¿Y ustedes están haciendo actuaciones más allá de Córdoba, en otros lugares? ¿Están convocados de otros lugares, no? Sí, sí. Este fin de semana, por ejemplo, estuvimos en Olavarría y Azul. Uh-huh. Tocamos primero en Olavarría y después nos fuimos para Azul, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Hicieron colaboraciones con otros? Ustedes, bueno, ahí en Córdoba hay varios. Bueno, ni hablar, Banda 21... Trulala, La Conga, que está muy de moda. ¿Hicieron colaboraciones, no? ¿Con algunos de ellos, ustedes? Sí, hicimos con Trulala, con Chipote, Omega de San Juan, Fernando Vladi, que fue muchos años cantante de Chévere, de Monkey, que una banda que surgió y está muy de moda. Y bueno, y ahora el último tema que largamos fue con Dale que va. Sí, sí. Sí. Así que bueno, hicimos muchísimos temas. Grabamos con Marcos Casteló, también, que es un gran artista y de Santa Fe, del grupo Caniche. Es como que el cuarteto se hizo muy popular en este último tiempo. Es popular ya desde tiempo, porque la Mona Jiménez, Rodrigo también tienen reminiscencia del cuarteto, pero últimamente es como que cada vez hay más bandas que están surgiendo. ¿A qué se debe el fenómeno del cuarteto cordobés? Y yo creo que fue un trabajo también, como digo yo siempre, de trabajo que se hizo en pandemia de las bandas de cuarteto, principalmente de La Conga. La Conga grabó entre 35 y 40 temas en pandemia, fue una locura, y con videoclip incluido, y yo creo que ellos fueron unos de los grandes precursores de que hoy en día el cuarteto esté donde está. Sí, sí. Sí. Y bueno, después con el tema que largaron con Nahuel Penici, fue lo que rompió la barrera, digamos, de que claro, el cuarteto en este momento esté haciendo historia. Claro, como hay un antes y un después. Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿y cómo sigue ahora? ¿Estuvieron en Azul o La Barría? ¿Cómo sigue el panorama ahora de la 440 para este año, que seguramente viene intenso en cuanto a presentaciones, en cuanto a actuaciones? ¿También tienen previsto alguna gira por el exterior? Estamos ahora justo en este momento, estamos grabando con un artista uruguayo, que es Gonzalo Castillo, que es la misma productora de Matías Valdés, de Vals y de Marama. Así que bueno, ¿quién dice que a lo mejor no sale la posibilidad de ir a Uruguay a mostrar lo que hacemos? Estaría buenísimo. Así que, y bueno, y después con el tema de actuaciones, venimos a full. Ya tenemos fechas tomadas hasta mayo. Ahora, gracias también al Cosquín Cuarteto, logramos empezar a trabajar con Alfredo Prat, después con Víctor Milán, grandes productores que hay acá en este Córdoba. Así que con eso también fue una noticia hermosísima la reunión, y es algo muy muy lindo para nosotros, viste, estar con esa gente, digamos, el nivel que está laburando con nosotros, es algo para nosotros es muy muy gratificante. Sí, me imagino. ¿Cuántos son ustedes los integrantes de la 440? Bueno, está tu hermano Matías, estás vos, ¿quiénes más están? Somos 14, 12 en total, perdón. Depende a veces cuántos somos en asistencia. Viste, como los cuartetos son interminables, son como un montón arriba del escenario. ¿Viste? Y cantan. Y cantantes son generalmente 3 o 4 son los que cantan, generalmente, ¿no? Claro. 3. Nosotros tenemos un cantante, ahora éramos 2, pero bueno, un cantante por motivos laborales dejó un tiempito, ahora unos meses vuelve. Pero son 2 cantantes, Nicolás y Cristian, y bueno, y después. Somos, viste, muchos músicos, por eso a veces somos mucho las bandas de cuarteto, porque es mucha cantidad de instrumentos, de sonido. Entonces, por ahí necesita mucha cantidad de asistentes también. Claro. Si por ahí hay bandas que son más cantidad de asistentes que los músicos que hay arriba del escenario. Sí, sí. ¿Viste? Sí, es como que es muy disciplinado el cuarteto, es como que cada uno toca su juego ahí adentro. Claro, es que es así, sí, es así. Bueno, Franco, ¿qué redes sociales tienen para que la gente los pueda descubrir y los pueda escuchar? ¿Tienen canal de YouTube, seguramente, Instagram? Sí, sí, nos pueden encontrar en todas las redes y plataformas digitales como @la440oficial, 440 en números, la440oficial. Ahí nos encuentran en YouTube, en Spotify. En Spotify ya pasamos las 600.000 reproducciones. La verdad que hemos superado todas las barreras que veníamos pensando, y arrancamos este 2023, viste, como te digo, con lo de Cosquín, arrancamos con la vara muy alta, así que ahora estamos trabajando a full para que no decaiga esto, que hay que seguir por mucho más. No, porque enfrentaron ni más ni menos que el monstruo, porque le dicen a Cosquín el monstruo, viste, es un monstruo. Sí, sí, sí, cuando giró el plato, que porque ahí en Cosquín el escenario es un plato, sí. Uno va tocando y del otro lado va otra banda armando, y aprieta un botón, gira el escenario y ya salís tocando para no perder tiempo. Ese momento fue único, y la verdad que también nos dejó tranquilo, aparte del nerviosismo que uno tenía, ¿no? El acompañamiento de Víctor Miranda nos acompañó esa noche, y la verdad que nos sentimos súper cómodos también en ese sentido. Bueno, acuérdense, la 440 en las redes sociales, en YouTube. No es la 440, no se confundan con la 420, que es claro, otra cosa. No. La 420, ¿quién es? Elegante, ¿no? Sí, es la cumbia. Claro. La cumbia 420. La 440 es mejor. La música. La 440.

Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Everybody get up. Enseguida se viene Frecuencia Retro, no te muevas de ahí, y también se viene Frecuencia Fans, pero todavía tenés tiempo de mandar tus audios. Estamos esperando los audios de Cuba, de Guatemala, de Costa Rica, de Noruega, de todo el mundo al 11 64 00 70 47, también en @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Y qué se sabe de la causa Coraza? Eso estábamos hablando fuera del aire, Nico, y la verdad que... Que conmovió, bueno, estas semanas el tema de la comidilla de los programas de Chimento, ¿no? Sí, que... Ah, los noticieros también. Para la gente que nos escucha desde otros países, hace unos días detuvieron a uno de los productores de Gran Hermano Argentina, que supuestamente es partícipe de una red de trata de personas y de abuso de menores, ¿no? Está acusado de abuso de menores. Que es productor y el ganador de la primera edición. Ganador del Gran Hermano 2001. Del original, claro. Después pasó por Bartender, por un montón de programas de Telefe. También condujo un programa infantil. Eso, en Megatrix, una cosa así, sí, se llamaba. Sí, sí, todo para Telefe, ¿no? Pero bueno, hay detalles que son aberrantes y que cuando uno se empieza a interiorizar en las pequeñas cosas, a uno no le entra en la cabeza todo este morbo que tiene esta gente. Y como hablábamos fuera del aire, son unos enfermos. Recordemos que ya Natasha Haidt, una ex modelo que terminó muerta en una situación confusa, había denunciado esta red de trata. Hay en esa denuncia muchos personajes que son conocidos en la farándula, y en este caso estaba el nombre de Marcelo Coraza, el ganador de Gran Hermano 2001 y actual productor de GH Argentina. Sí, estuvo en el programa, hasta estuvo participando. Estuvo como participando en GH, sí, hasta ser detenido. En la noche de los ex, creo que estaba. No, y también... era productor de piso. Claro. Era el que organizaba, sentaba a la gente dentro del canal. Y durante los Gran Hermanos anteriores había tenido otro tipo de labor. Dentro de la producción también, pero otro tipo de labor. En este caso, este año le había tocado estar en el piso. Bueno, y lo que se rumorea también, al menos por trascendidos, en varios portales, que él oficiaría como el gran primo. Algo que no sale al aire, pero que los participantes tienen en el confesionario la oportunidad de hablar con alguien. Ajá. Así como hablan con el psicólogo, también hablaban con una figura que era el gran primo. Ajá. Y que era el que les pasaba estrategias. Pero hay uno que le dicen el primo. No, sí, bueno, ese es un participante, pero no tiene nada que ver. Lo que dijo Del Moro el otro día en vivo, que bueno, decía que no, que Marcelo Coraza no era el gran primo, sino que era quien los recibía cuando los chicos salían, exactamente, y los llevaba hasta el piso. Los contenía. Exactamente, y además, cuando la voz de Gran Hermano, que es un actor de comedia musical muy conocido, no estaba, obviamente uno puede estar 24 horas ahí, Marcelo Coraza era el quien lo reemplazaba, quien sabía cómo era estar adentro y afuera, y con una voz distorsionada hablaba con los chicos. Pero bueno, eso, lo que vos decís, es verdad, se rumoreó que era Gran Primo, que es ese aquel que le da tipo estrategias, claro, y da algunos datos de afuera, ¿no? Bueno, esto del Moro en vivo en la gala del otro día lo desmintió y se despegó totalmente de Marcelo Corazza. Dijo que era un trabajador de Telefe y que no lo conocía más que de Hola Chau, de verlo ahí en el canal, ¿no? Ahora, cuando vos te... Yo miro Telefe, soy consumidor de Telefe y miro por la mañana el noticiero y tal vez miro algo de Georgina, ¿no? Y cada uno que se ponía a hablar de este tema era como que estaba con una papa caliente, como que no querían tocar el tema. También se habló de la relación entre Corazza y Trezeguet, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos son productores y demás. Trezeguet, sí, también. Son los dos del Gran Hermano 1. Exacto, pero son los que uno de los que continuaron, ambos continuaron trabajando como productores en detrás de cámara para varios programas de Telefe. Y en este caso, Gastón Trezeguet los martes no va al programa de Georgina. Entonces los portales empezaron a explotar. Porque claro, lo detuvieron a Marcelo el lunes y el martes no fue a trabajar. Entonces es como que todas las redes especulaban con que Gastón no quería tocar el tema o quería evitar el tema de su compañero, ¿no? Marcelo Corazza. Así que, bueno, también los ojos están puestos en Gastón Trezeguet. Sí, Corazza, que fue también víctima de una cámara oculta que en su momento le había hecho para intruso Jorge Rial hace... Uh-huh. Fue después, 20 años. Al poco tiempo de que terminó Gran Hermano, en pleno furor, una cámara oculta que trajo muchas repercusiones en contra de Real, ¿no? Porque fue como media... Sí, hablaba de la sexualidad de... Claro, era porque no tenía nada que ver con este contexto, ¿no? Claro, y ya pero parece... ahora es como que Real otra vez saca chapa de ese evento, ¿viste? Mismo Marcelo Corazza fue conductor de Dar es Dar, un programa que se hacía para buscar fondos benéficos y demás. Sí. Y bueno, y como bien dijiste, el programa para chicos, Megatrix. Uh-huh. Bueno, veremos cómo termina esto. Por ahora, bueno, polémicas por doquier alrededor de este caso urticante que salpica uno de los programas más exitosos de la televisión. Que ya está terminando, por otra parte. Termina este viernes. ¿El lunes no termina? El lunes 27. Sí. ¿Lunes 27? Lunes 27. Sí. Uh-huh. Vamos a un tema, o ya vamos con... ¿Arrancamos acá? Sí. Vamos con un tema. Vamos con un tema y enseguida arranca Frecuencia Retro. Si a un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Que ya y siempre así será. Que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie. Es buen momento. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Bueno, llegó el momento, son las 6:30 de la tarde, en punto, y llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Con los Red Hot Chili Peppers, que anunciaron que vuelven a la Argentina. Después de bastante tiempo, vuelve una de las bandas más emblemáticas del rock internacional para copar River Plate. Vamos a ir, Vamos a ir el 24 de noviembre. Atención, porque van a empezar a dar a vender las entradas, creo que mañana mismo. Sí. Así que porque se agotan. Mañana vamos a sacarlas. Se agotan, no sé si después van a agregar alguna otra función. Pero vuelven los Red Hot Chili Peppers a la Argentina el 24 de noviembre en River Plate. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos recorriendo la mejor música del mundo de todos los tiempos, de los 80, de los 90 y de los 2000 también. Música que queda en los oídos, en la, no en la retina, sino en los oídos, en los tímpanos. Uh-huh. ¿No? Y en el corazón. También, por supuesto. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos deporte, ¿no? Sí, sí, tenemos deporte porque decíamos hace un rato, la selección argentina va a jugar este viernes frente a Panamá y tenemos lo que va a dejar el show, ¿no? Va a dejar muchos goles seguramente porque Panamá no juega bien. Sí, Lionel Messi justo está a 2 goles de llegar al centenar de goles en la selección argentina. Algo sí, cuenta todo, fecha FIFA y es partido oficial. Así que sí que cuentan. Igual, de todas maneras, hasta los partidos amistosos también se cuentan. Uh-huh. 15:30, el Monumental va a abrir sus puertas. Desde hoy a la noche va a estar todo cortado en los alrededores del Monumental. Así que a tener cuidado los que van circulando por esas zonas que ya se va a cortar en breve. 16:15 va a tocar Fer Palacios. Como decíamos al principio, uno de los DJs más conocidos de la Argentina va a ser el primero encargado en tocar. Fer Palacios, que se llenaba de guita. En pandemia. Sí, en pandemia. Sí. En pandemia. Nosotros lo descubrimos como por la calle, sí, de Gastón. Bueno, 17:25 va a pasar la película de la escaloneta. ¿Una película? Película de la escaloneta, supongo hecha por AFA, con algunos. Es como un documental del mundial. Igual dicen mundial, que detrás de este partido hay un negocio de algunos, ¿no? De algunos empresarios. Y de Chiqui Tapia. Sí, también, bueno. A las 18 horas van a tocar Los Totora. Una banda muy conocida por todos y por la selección. Hubo uno de los mundiales que fue el de Brasil, si no me equivoco, que estuvieron pegados con la selección, tocaron para los jugadores y todo. Me acuerdo a Marquito Rojo cantando con Los Totora. 18:40 va a aparecer nuevamente Fer Palacios, va a tocar un ratito más. 18:55 la T y la M, grupo de cumbia que salió muy de moda durante el mundial y que Otamendi llevó a la selección. ¿Se, ¿no? puede, ¿se puede escuchar un ratito la tela M? M? ¿Cómo no sí. se va a poder escuchar la tela? Sí, la tela M. Acá la productora dice que no. Ya lo escuchamos. bueno. No queremos ir a dormir. No es cumbia. No, no es cumbia. Después, ahora vamos a escucharlo y te saca la duda si es cumbia o no es cumbia. 1910, Fer Romero. Es melódico. Creador de Muchachos, el famoso. Fer Romero, podemos escuchar. Hincha. Que hay una nota con Teis Sport, con Matías Felicioli. ¿Podemos escuchar la Gata Varela? Logró que esta sea el hit del mundial y termine, bueno, siendo el tema que más le gusta a Messi, por ejemplo. Claro. Si le gusta a Messi, lo tenemos que pasar. Va a cantar Fer Romero con Tula. Va a entrar con el bombo. Pero acá tenemos que nos están pidiendo. Ya pasamos vos. Los jugadores de la selección, que le pasemos estos temas, que lo están escuchando en la predio de la AFA y la señorita dice que no. El hincha más reconocido en el mundo ha ganado el premio en reconocimiento de todos nosotros, ¿no? El Tula con 82 años fue a recibir el Peroncho, de Vez. Es Peroncho. Exactamente, dijo que el bombo se lo regaló Perón. Y sí. Bueno, va a tocar con Fer Romero un ratito de Muchachos, supongo va a cantar toda la cancha. 2020, el himno, como dijo nuestro operador, va a ser cantado por Ariel Ardit. Se bajó Lali, que en un principio iba a ser la que lo cante, que la cantó en la final del mundial, ¿no? 20:30 empieza el partido, 21:15 en el entretiempo va a estar Woz. Ah, el tema ese de Woz lo cantó como bueno, tuje, ese tema lo tengo que decir, que pasar. La verdad. Está muy bueno el tema. No sé, para mí a partir del es un himno, tema buenísimo. ¿Cómo se llama? Ese vamos a pasarlo para el final. A partir del himno, para mí, ahí ganamos la estrella. Está el video, están todos cantando. Sí. Después la manosearon a Lali en la tribuna. Sí, bueno, está el video. Después del partido va a haber entrega de la Copa del Mundo, festejo, fuegos artificiales y cierra la conga. Como tiene que ser. La banda del momento. Como vamos a cerrar nosotros hoy. Con la T y la M. ¿No? La T y la M, dijiste. La T, la M y la conga. Ahí está, vamos a pasar dos temas. Así que quédense que en un ratito cerramos. ¿Y qué personaje? Sí, qué personaje, ya lo ponemos. Ahora vamos a Frecuencia Retro y enseguida volvemos. Frecuencia Retro. We'll be right back. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos recorriendo la mejor música de todos los tiempos en Frecuencia Retro. Bueno, a partir de hoy ya se puede ver por Netflix la segunda y última temporada del Reino, esta serie argentina que cautivó a todos los espectadores en su primera temporada, que tiene que ver con una trama político-religiosa muy bien interpretada por Diego Peretti, Mercedes Morán y un gran elenco, Peter Lanzani. Bueno, una serie que está muy buena, así que la pueden disfrutar a partir de hoy. Creo que son 6. Llega presidente. 6 capítulos. Vamos a ver si, sí. A ver si llega finalmente o no a la presidencia el pastor evangélico, era, ¿no? Uh-huh. Así que un libro controvertido hecho ficción por Netflix. Las plataformas están a full, se vienen muchas. Porque no hay ficción ahora en la televisión, entonces todo se mudó a las plataformas. Vuelven los Power Rangers. Vuelven los Power Rangers. A Netflix, ¿eh? El primero. El original. Bueno, el original. Sí, que ya uno murió. Exactamente. Jason era, ¿no? Era una, Tommy. Serie, ¿no? Me parece que es serie, sí. Sí, fueron. Y fueron como 4, 5, 10 temporadas, creo, una cosa así. Sí, creo que era de media hora, me parece. Sí, una cosa así. El gran canal Magic Kid los pasaba, ¿te acordás? Sí, que pasaba también en Dragon Ball Z. Dragon Ball. Supercampeón. A jugar con Hugo. Nivel X. Nivel X. Sí, que se iban a... No, Nivel X no era de Big Channel. No. Era sí, Magic Kid. Sí, sí. Bueno, continuamos. Recorriendo ahora, vamos a... Squad Rooms por Al Corley, ¿eh? Actor, cantante... Set me. Hay una chicharra en el estudio que está... Una cotorra. Bueno, tenemos breve pronóstico. A ver qué pasa con esta, con este otoño. Que es, ya estamos en otoño, ¿eh? Bienvenido al otoño. Bienvenido el bendecido otoño, ¿eh? Que nos trajo un alivio en las temperaturas. Te cuento que para lo que resta del día de hoy en la provincia de Buenos Aires se esperan algunas lluvias hoy dispersas por la noche, ¿eh? Así que a estar atento. Es baja la probabilidad, pero puede que en tu zona llueva. Para mañana lo mismo, lluvias dispersas. Vamos a ver a la hora del partido, si llueve, si no llueve. Exacto, pero también es baja la probabilidad, con una máxima de 25, mínima de 21, clima agradable. Para el día sábado se espera una, perdón, para el día viernes, 25 de máxima, también 21 de mínima, con un 40% de probabilidad de lluvia, así que también siguen las lluvias dispersas. Recordemos que en el centro del país se está dando un gran la gran venida del Niño, ¿no? Porque recordemos que se está retirando la sequía, la Niña, y está en la entrada del Niño. 139 milímetros han llovido tanto en San Luis como en Córdoba. Para el día sábado se esperan también lluvias, ya con un 80% de probabilidad de lluvia para la provincia de Buenos Aires. 27 grados de máxima, 16 grados de mínima. Para el domingo, cielo algo parcialmente nublado, con 22 grados de máxima, 17 de mínima, así que va a estar un poquito más fresquito. Pero no se ven lluvias en el horizonte. Para el lunes y el martes, 25 grados de máxima, 20 grados de mínima, con buen clima. Bueno, este es el panorama que acontecerá en cuanto a clima en los próximos días, que hay un feriado, ¿no? Así es, fin de semana largo en la República Argentina. ¿Te quedó algo en el tintero? Quedó una noticia que del boxeo, en este caso, volvió Maravilla Martínez. Se pasó algo ayer, ¿no? Y medio raro. Polémico. Exactamente, el quilmeño volvió a los rings. Pero fue en el marco de la presentación de la serie de Ringo. Exactamente, peleó contra John Terán, un colombiano que se derrumbó en el primer round. Literalmente se derrumbó, fue la verdad. ¿Pero fue... le pegó una piña o no? Sí, pero dicen que después dice que dijo que le pagaron. Igual, esto estaba medio armado porque era... Pero dice que le pagaron $5,000. Yo no creo que larguen $5,000 acá. Así, no, habrá pagado Disney, porque es la serie de Star Plus, ¿no? Duró 1 minuto 27 segundos el contrincante de Maravilla Martínez. Y después, como dicen ustedes, dijo que le iban a pagar $5,000 para perder y que todavía no había visto el dinero. Y después subió un video para retractarse y ofrecer disculpas. Medio pochornoso todo. Sí, la verdad que sí. Salí de ahí, maravilloso. Pero bueno, se presentó la serie de Ringo, Gloria y Muerte, en el Palacio de los Deportes, con Maravilla Martínez arriba de un ring. ¿Qué tiene arriba los 40 años, no? ¿Qué edad tiene Maravilla? ¿41 o 42? Tiene 48. ¿48? Sí. Años, mirá. Sí. Pero sí, se mantiene impecable. Está viviendo en Madrid. Así que creo que vive en Madrid. Sí, vive en Madrid. Bueno, nos vamos yendo. Vamos a ir con el tema de Woz que habíamos dicho, Bueno. Arran Carmelo, uh-huh, se llama, Este tema que va a sonar mañana en el entretiempo del partido de la selección versus Panamá en River. Bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron en este programa. A Damián, que nos acompañó en la operación técnica, como siempre. Gracias, Vicky, que hoy trajo cosas muy ricas. ¿No estaba rico el pastel que trajo? Sí. Sí, exquisito. Uh-huh. Exquisito, como siempre. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes, nos encontramos el miércoles que viene. Un placer haber compartido tanta información. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias a vos, gracias a toda la gente. Que Dios bendiga a toda la Argentina y al mundo. Y que, bueno, nos encontramos dentro de 7 días. Bueno, un saludo a todos los que siempre nos escuchan. A Graciela, que nos está escuchando. No sé si estará escuchando Margarita, como siempre. Sí, como Gladys, siempre. Gladys, ¿no era obvio que te había escuchado? Ah, Gladys, le mandamos un saludo a la mamá de mi amigo Nico. Un amigo de la infancia que siempre nos escucha. Y también le mandamos la mejor a nuestra compañera Tete, que se está recuperando, está internada. Esperemos que se recupere muy pronto. Dedicado para ella. Así que lo mejor para ella. Y nos vamos entonces con Woz. Y nosotros nos estamos viendo el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show.